¿qué tal? Jorge, sí. Escúchame, estoy yendo para la redacción. Sí. ¿Me ayudás a escribir la review del show de Nick Cave? Yo sé que vos estás saliendo también de ahí, lo pasas un mar de gente, ¿viste? Sí. Nos vemos en la redacción. Dale. Y me... Sí, yo tomé algunos apuntes. A ver, espera que te pongo manos libres, que estoy en el auto. Dale. manos libres, on. Sí. Sí. ¿Qué te pareció? Mira, yo que lo vi desde una óptica de fan, ¿viste? Porque sí. no te voy a mentir. Claro. Para mí fue una misa. Fue una misa. Fue una misa con un cura, ¿no? Claro. Y con gente comiendo la hostia. Bueno. Básicamente es eso. Sí. Mientras tocaban canciones los demás. Sí. ¿Sabes qué? Yo fui con un colega también, con el fotógrafo, que sacó unas fotos increíbles. Hay una foto que está todas unas manos de la gente abajo desesperada, y Nick Cave tocando un dedo, sí. y atrás todo de traje y pianos. Muy impactante. Y decíamos eso, ¿no? Decíamos... Es como estar en algo sagrado, ¿no? En algo sagrado. Algo sagrado. Sí, totalmente. Así que bueno, pará. Entonces ya vamos haciendo la nota, la vamos armando. Dale, sí. Nick Cave... bueno, esperá. Pongo tags, vamos a anotar. Sí. Porque si no, después lo armamos bien. Va a ser bien. Más fácil. Nick Cave, cura. A ver, sí. Cura, iglesia. Sí, iglesia... Gente entregada. Gente entregada tocando con los dedos. Músico de traje, barra. Uh-huh. Paz Martín 83. Paz Martín 83. Sí. Sí. A mí también. En un momento yo dije. Esto es el Paz. Esto yo ya lo vi antes. Claro. Y por momentos pensé que era el show del 96, ¿viste? Claro. Que yo lo vi ahí en Ferro. De día, no fue. De día. Eso no le fue tan. Sí. Claro, porque. Y yo digo, esto lo vi, pero es el show del 96. Y como estaba ahí, tenía, viste, buena señal, me puse a buscar en YouTube el show del, claro, 96. Entonces me puse a ver el show del 96 mientras estaba pasando el show del 2018. Muy buena idea. Que encima, como me puse la pantallita, tres o cuatro estaban al lado mío, se pusieron a ver también, mirá, la pantallita. Ah, poné Oslo 97 también. Claro, sí. Lado, sí, y había uno que nos hizo callar. Sí. Y dijo, estaba con la lista que había tocado en Chile. Claro. Iba tildando cada tema que iba tocando. Era, creo que, el periodista de silencio. Sí, culpame, porque mira, sí. Ya que estamos acá, yo estoy con la mano libre, manejando, hablando de música, que es lo que me gusta, es mi pasión, por eso me pagan. Uh-huh. Yo, la verdad, que bueno, como buen periodista, yo no sé mucho, ¿no? Claro. Entonces, yo te quería decir, estaba, porque disculpame si no te ofendas ni no, nada, no, pero no, tenemos no. que hacerlo para hacer bien la nota. Sí. ¿Estaba Mick Harvey? Mira, creo que Mick Harvey ya no está más. Pero hay otro, que ahora no me puedo acordar el nombre, sí. Que todos decían, todos los que yo conozco, mis amigos que saben más de música que yo, porque sí. Yo, si. También, como sos. Yo soy amigo tuyo, entonces, claro, tampoco sí, sé, sí. Si no. Y además estoy escribiendo. Y eso, que, nosotros los datos es lo que tenemos que tener fuerte. Mira que tenemos que hacer el curso con el de Montolivo, ya no lo podemos hacer. No, el sí. De Rosso. Bueno, espera, te tiro un dato. Sí, decime. Montolivo sigue dando cursos en la clandestinidad. En la clandestinidad está dando cursos. Son cursos que se dan en la Deep Web. Cursos a distancia con en la Deep razón. Web. En donde él está con una máscara, claro. De fondo y una bandera. Sí. Una bandera de Poison Idea, de, sí. De Poison Idea, sí. No, de ah, no, de no, Poison. De Poison solo. Sin idea. De Poison sin idea. Sí. Está ahí y está él con una máscara y te sigue dando el curso de crowd. No, curso... pero con razón, sabes que el otro día vino un amigo con una boa y me dijo. Y de repente me tiró unas, viste, datos de glam, sí. Que yo no tenía. Mirá, claro. Que yo soy de glam, sé. Sí. Y el tipo me tiró, digo, ¿cómo aprendiste eso? Si Caja Negra todavía no editó nada de glam. Y me dice, no sé, y ahí veo, claro. Pispeo que estaba en la Deep Web, pero claro. No pensé que era Montolivo, claro. No, es Montolivo en la Deep Web, y de hecho le va muy bien, le va sí. Muy bien ahí, y bueno, nada, eso. Bueno, está bien. Yo sé que hay uno sí. Nuevo, o capaz que es mi Harry que se cambió el nombre, pero que era como mis amigos que fueron a ver a Nick Cave, sí. Fueron a ver tocar a él. Fuiste. Fueron a ver, sí. Pero digo los otros, los que sí. Estaban sentados en otro lugar. Ah, está bien. Esos fueron a ver a ese. No es nuevo, es viejo. Bueno, es un viejo, es ya viejo, sé. Sí, ya pero sé. Fueron a ver a ese. Sí. ¿Entendés? ¿No? Cuando vos decías, ¿vas a ver a Nick Cave? No, voy a ver a... A Blixa. A, ¿no era Blixa? Sí, no sé. Porque era guitarrista legendario. Bueno, no importa. ¿Qué ponemos la nota? Eso pone. Que fue también. Bueno. Y no, pues yo quiero poner porque la tengo de hace tres notas atrás, tengo una que. Y en eso, de repente, el estadio se transformó en una gran discoteca. Ah, sí, pero acá no fue. me sobró de. La quiero poner hace tres notas, pero me tocó el Duki, me tocó. Y bueno, pero si el Duki no se transformó en una gran discoteca. No, la discoteca no se transformó. No se tocó tampoco. No la pude y poner. Aguantá ahora que toca Morrissey dentro de poco. Ah, bueno, dale. Y de última se transformaron en una discoteca. Si no, lo ponemos en una discoteca y lo ponemos. Bueno, gracias, te agradezco. Nos vemos la reacción ahora. Nos vemos ahí, andás escribiendo estas tags. Sí. Y yo llego después y googleamos los nombres. Dale, perfecto. If being me is easy from where you stand, seeing it's believing from where I am. Try being me if you think you can. You think I got it easy. Try being me. Anything you do, I did before. I did it all before you. So much more. Everything you see, I already saw. You want something new to see? Try being me. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile. Thank you. Bienvenidos a Pingún Radio nuevamente. Al fin. Después de tanto tiempo. Estamos acá en los comentarios, poniendo comentarios y no vuelven más. Así que estamos para todos nuestros escuchas. Por nosotros no tenemos fans, tenemos escuchas. Exactamente. Aunque te voy a tirar algo que ya creo que lo dijimos, pero el año que viene Pingún cumple 20 años. Y ahí vamos a tener fans. Claro. Cuando ya cumplís 20 años ya empezás a tener fans. Sí, yo no veo la hora. Y la gente va a hablar bien de nosotros y todo. Cosa que no sucede hasta ahora, pero ya va a suceder. El año que viene. Acá sucede, eso va a suceder tarde o temprano. Pingún, hay que hacer hashtag Pingún 20 años. Así que hay que ir pensando, ¿no? Bueno, ¿con vamos qué abríamos? Podemos incluso volver a escribir algún número de Pingún viejo. Sí. Pero escrito ahora, ¿viste? Como las bandas que tocan el mismo disco viejo. Por ejemplo, Mercury Red, que viene a presentar todo entero de Shelter Song. Claro. Algo así. No, lo que podríamos hacer es, sería divertido, es hacer un número de Pingún online como página. Pero como en una página, así. Así con las secciones, con banners y eso. Como a viejo. Una vez, aunque sea. Una vez. Estaría bueno. Bueno, bien, me gustó. Bueno. Y podemos pegar pedazos. Cosas nuestras y reírnos de nosotros mismos. Sí, claro, cosas. Por supuesto. Bueno, ¿con qué abríamos? ¿Abrías vos o abrías yo? A ver, ya te digo. No, tenés a vos porque yo lo tengo muy del medio. Bueno, entonces abrimos nosotros con Holly Golightly. Eso, después cómo lo busco. Así. Bueno, igual me llevo. Vos lo buscas acá. Haciendo. Holly Golightly. Sí, haciendo. Me caminé una milla, que es un tema, un guiño a... Pero es como el de los Proclaimers, el tema de los Proclaimers, 100 miles. No, walk a mile. Ah. 100 son mil, yo te dije una. Ah, una. Que es un guiño, si se quiere, a Nancy Sinatra. De hecho, la chica canta media parecida a Nancy y busca ese sonido. ¿Por qué el guiño, Nancy Sinatra? ¿Por qué el guiño? Porque cuando la escuches te vas a dar cuenta de que la musicalmente. Es una influencia. Bueno, es una influencia. No, pero es un guiño en el título. Un homenaje. Las botas están hechas para caminar una milla. Claro, por ejemplo. Sí, eso sí. Se podría hacer el guiño. si lo pensás. Sí. De esta chica hemos pasado algo de la banda que tenía, que eran todas chicas que se llamaban los Head Coaties. Y pasamos un tema que se llamaba David Crockett. Y bueno, nada, es eso. Es bueno porque parece como alguien nuevo, pero en realidad ya tiene 15.000 años, porque es del 90. O sea, esto es 91. Sí. Y recién era. Yo no sé si esto no lo pasaste vos alguna vez, pero si lo pasaste es un temazo, así que lo pasamos de vuelta. Que era Mark Fry haciendo Song for Wild. Pero Marco, en realidad, lo pasamos 30 veces. Bueno, igual me encanta, es un clásico. Es canción para Wilde, ¿no? Sí, de la zona sur, cuando él estaba viviendo en Sarandí. Sí, claro. Que le hizo una canción a Wilde. Pero es... pero el acid folk, sí. que es un acid folk que uno piensa que hay mucho, no hay tanto. No, no hay tanto y además tiene ese... Lo paso por hacer un homenaje en vida. No sé si está vivo Mark Fry, pero un homenaje en vida a esa estructura de canción folk que podemos denominar la bajadita maravillosa la escalera hacia el Nirvana o lo que quieras, que es eso mismo que estoy diciendo. Cuando va bajando... Viene un músico acá, no es cada pedo, porque eso tiene un nombre. Es la armonía cetrepio. La armonía cetrepio que la hace... Clase Lito Nevia con los músicos del centro. Sí. 24 horas la hicieron. Claro, pero le salió mal. Sí. Acá es cuando sale bien. Hay dos momentos de la música pop, por decirlo de alguna forma, que para mí son geniales y que quedan bien... Haga quien lo haga. Sí. ¿Qué es? La bajadita con el bajo gordo en el post-punk. Claro. Y la bajadita. Y con la guitarra haciéndolo de arriba. Porque nosotros hablamos también, así de música. Sí. Y la bajadita del folk o el acid folk también. Sí. Con una voz tenue. Sí, armando hay todo. Hay efecto. Sí, y armando toda esta gran armonía, ¿no es cierto? Tengo el vinilo de Mike Fry y sabes que no es el disco entero bueno, pero es tan bueno ese tema que. Sí, de hecho, cuando escuchás el disco, cuando viene este tema, es como si fuera que estaba nublado y salió el sol. Sí. O al revés. O estaba, había sol y se nubló un poco lindo. Y se nubló lindo. Como cuando se nubla en el Paraná, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ahora, ¿viste que el disco... No, te digo algo poético, me decía ahora... Sí, sí, tenés razón, comete una boba. el... Además, Paraná es Suárez, ¿viste? ¿Por qué tiene? Quedó que ahora asociado... no te gusta Suárez. Sí, sí, me gustaba. Pero es verdad que esa época de Río Paraná es la peor. Y Río Paraná, es... ¿sabes qué? ¿Por qué no te lo...? Pero Marco, yo no soy de Zárate. A mí el Río Paraná, yo nací en el Río Paraná. Mis branquias se deben al Río Paraná. Puede ser. Y cuando se nubla, el que sabe, sabe. Sí. Que, cuando se nubla en el Paraná, sí. Que el verde se resalta. Fá. ¡Ah, qué lindo! Juan L. Zurita. No, sí. lo que quería decir del disco este, y ya terminamos de hablar de Marfrey, es que la tapa es... Sí, de Donovan. Es como el de Donovan, como sí. Para bajaba, ¿no es cierto? Ahora, vos pensás que... Porque este muchacho era un hippie, o sea... Ah, porque Donovan era su aspirin. No, bueno, pero era alguien... Era pintor, sí. Además, ni siquiera era músico, el padre pintor. Después leí que la familia de él eran todos cuáqueros, ¿viste? Era como alguien que estaba claramente aislado del mundo. Sí. Y el productor dice, esto suena medio Donovan, le ponemos la tapa del de Donovan y a alguno le metemos el perro. O sea, las tapas que eran muy parecidas... No, pues esta tapa es como igual, me parece. Esta tapa sí. La, está en Pink Moon también. Pero por eso digo, es la misma tapa que Barabajábal, sí. Pero 3 años después de Barabajábal. Claro. No 20 años después. Si yo ahora hago la tapa de London Calling, ya sé lo que estoy haciendo. Claro, ahora, es verdad. Si a 3 años, y encima en esa época, que 3 años los discos todavía eran novedad. Sí. Recordemos eso que mucha gente no sabe, pero acá, por ejemplo, un disco de los Beatles llegaba un año después de que salía. No, pero eso acá, Marco, afuera no. Bueno. Afuera los años corrían y corrían. Bueno, epa. Y 67 al 70 pasó de todo. Sí, está bien, es verdad. Pero digo, para mí, sí. Eso está muy cerquita para hacer un homenaje. No, no, me, sí, me sí, suena sí. A Nike Feraldi. Sí. Sí, sí, sí. A un manager vivo. A un concepto de Nike Feraldi. Que acordemos, hay que aclarar una cosa que ya la gente lo sabe. Pero es como si fuera que el hippie. Costello pones Elvis Grandotti y Costello de Chile abajo. Hay que y te cosa. Pegás un fiasco de aquello. Sí, es más claro. Hay una cosa. El hippie y el rasta son las personas más negociantes. La gente que más quiere el dinero en el mundo, más garca en el mundo, es un hippie o un rasta. Sí. Es así. Un rasta no jamaquino porque pone no hace negocio, sino los sí. Los que lucraron con el rey en el mundo. Así que no me cabe duda que el manager de Mike Fry, que era haber sido un hippie de Vans multicolor. Claro. No Vans, Van. No, Van, sí. Y seguramente dijo, esto lo sacamos así. Sí. Y listo. Total, el disco de Donovan no tuvo tanto éxito. Así no que... tuvo. No, y acá yo lo hubiese sacado así y dice, esto es. Es como el de Donovan, pero acá ni siquiera, acá no está Jeff Beck. Después en la reedición ahí sacaron con otra tapa, en una reedición, y en la reedición, en la otra reedición, otra tapa más. Así que la esconden a la tapa. Bien. O tuvieron un quilombo. Entonces, si tuvieron un quilombo, con más razón mi teoría de que no, eso fue. Eso fue una vivada. Una vivada. Fue una vivada, claramente. Bueno, Marquitos, tenemos de todo. Hoy. Sí, de todo. No sé por dónde querés arrancar. Y bueno, Juegos Olímpicos de la Juventud. Juegos Olímpicos de la Juventud, sí. La verdad que... ¿Dónde se juega? ¿Se juega en Puerto Madero? ¿Puede ya ser fue, una parte? No sé, ah, ¿terminó ya? No tengo idea. Si terminó, no me interesa. En Soldático se jugaba. O en Soldático de las casas. En Soldático de la Villa, no. Bueno, en Soldático estaban las casas que hicieron ahora para que las van a vender barata ahora cuando se vayan a la Villa Olímpica, por eso. Claro. Claro, y después creo que ahí tiraron todo un par tiraron de todo. Sí, pistas, toda la que garrocha, cosas, ya está. Yo no sé, no tengo idea. En Tecnópolis se jugó algo. En Tecnópolis se jugó al fútbol porque fue el heredero, fue a ver un partido de fútbol. ¿En serio? Lo llevó el colegio un día. Fueron así, a Tecnópolis a ver, lo hicieron ver 3 partidos de tenis. Uy, no. Un embole se pegó. Pero claro. Y después vieron uno de fútbol que vino, pero maravillado, está muy, muy con el fútbol. De golpe se le despertó el gen del fútbol. Vamos, que ganamos. Mira los vamos, que nos salva todo. Pero se hizo de Boca. Pará, eso es un asco. Se hizo de Boca, boludo. Ese me llegó por WhatsApp encima, como sí, a Real. Claro, yo estaba desayunando, no sé qué estaba haciendo, me llega esa foto. Es tremendo. Con la remera de Boca. Pero qué es de Boca. La puta madre. No, es que el huracán tenemos que cuidar todo. Y me dicen, y así perdemos el patrimonio, pero me dicen... Ahí te das cuenta que Boca es un lavado de cerebro asqueroso. Sí. Porque fíjate que el pibe era de Huracán y uno no... te lavan la cabeza. Sí. Lo que pasa es que cuando va, viste, ahí con otros pibes. Sí, claro, eso, ¿sabes por qué? Por llevarlo a la escuela pública. Ahora me arrepiento. Sí, ahora claro. Me arrepiento. Yo tenía que haberlo llevado a otro colegio donde se hace de los Pumas. De los, claro. Sí, exacto. Bueno, es de Boca, me dice que él es un poco de Huracán, pero la eso puta me, parece, madre, me lo dice, me lo dice medio como para. Igual, es ojo, está bueno, porque viste que también es una etapa de confusión. Sí. Sacale fotos con cosas de Huracán que tenía, o sacale, y después se la mostrás, y por ahí, sí. Después en la adolescencia haces Huracán de vuelta. Sí, quizás yo apuesto a eso. Yo pienso que ahora es como, viste, cuando la vacuna, que vos te ponen un bicho medio muerto, sí. Para que tu cuerpo reaccione y lo mate. Sí, me gusta, bueno, que el bicho muerto. Sí, el bicho medio muerto es claramente Boca. Me gusta esa analogía. El día de mañana, sí, lo va a matar. Exactamente. Pero bueno, fue a ver, y no me acuerdo qué partido vio, pero me vino a contar, porque parece que uno le pegó una patada. Dice, claro. ¿Le pegó una patada? Entró la ambulancia, vino con todo. Ah, claro, bien, la parte. Y no podía entender por qué no le habían sacado la tarjeta roja. Ah. Entonces yo le digo, no, bueno, pero no siempre que hay un golpe es tarjeta roja, porque el golpe puede ser que fue sin querer. Pero entró la ambulancia. Claro, sí, diciendo, sí, sí, está, sí, todo bien, pero... Sí, sí, así, sí, que bueno, nada. Bueno, está bueno. Sí, yo vi gente con los credenciales. Sí. Y todo, pero bueno. Así que, ¿qué público? ¿El deportista? ¿Qué...? No me caen bien los deportistas. No, sí. no el de los deportes en equipo, sino los deportistas medio individuales. No, no me caen bien. Sí, sí. Y pará, ya que estamos con... No sé por qué, pero este lo... No, sí, está porque bien. Eso es nuestro aporte hacia la sociedad. Y no, pero sí. ¿El potro te cae bien? No, claro, no me cae bien. No me cae bien el deportista en general. No, claro. Me cae bien esa cosa de nada, nada. Bueno, cuando el deportista después se dedica a la política, siempre, sí, siempre, sí, termina siendo de derecha. No, ya, bueno, sí, sí, ¿no? Es verdad. Estamos Scioli, pero Espínola, bueno. Y Scioli. Pero Scioli, ¿qué es Scioli? ¿Viste? Tampoco, aparte, tampoco era deportista. Eso, es una lancha. Era un empresario que tenía eso, una lancha. Aparte, una lancha. Lancha, claro, no es deporte. La, claro, última, la lancha ganó, claro, premio. Igual se murió la lancha porque cuando él choca, la lancha se hunde, ¿no? Esa lancha. Ah, ¿sí? Va, digo yo. ¿Se hunden las lanchas? Y no, ah, verdad, no se hunde la para lancha. Mí, no sé. Bueno, no sé, capaz que sí, ¿eh? Yo me acuerdo, Canal 9, Montón, el noticiero, analizando en cámara lenta de la época. Sí, o, sí, sea, tienen que entender que la cámara lenta de la época era, viste, de un cuadro pasaba otro cuadro. Sí. Y mostraban, querían ver, pero no se llegaba a ver bien. Querían ver el brazo. Pero eso no es el brazo, no, sí, eso es una, claro, gaviota, boludo. Claro. Y era como que querían ver el brazo. Era una gaviota que venía y se llevaba el brazo. Sí, porque creo que él le arranca el brazo la cosa abajo del, claro, agua. Y sí. Así que qué loco, ¿no? Que no, el brazo ese está en algún lado. Y ya no. ¿El hueso? Se lo comieron los, no, pero el hueso también, ¿no? El hueso queda. Sí, las calaveras de los piratas abajo están con los huesitos. No, el hueso también se degrada en algún momento. ¿Cuánto se degrada el hueso? El hueso... Eso pasó hace 20 años. ¿20 años se degrada el hueso? Sí, pero el agua, sí, seguro. Más de 20, porque 20 tiene pigmú. Así, bien, que ya hay que pensar en eso. Bueno, Marquitos, te cuento rápido. Ah, perdón, pero sí, era esto que iba a decir, porque si no después cuando escucho dejamos algo abierto y nos fuimos. Sí. Quiero denunciar que el otro día mi hijo... sale de la escuela a la que lo mando para que aprenda cosas. Y se hace de Boca encima. Se hace de Boca. Ya eso ya, sí, ya es una denuncia, sí, que ya hice por un lado. Pero sale con que le regalaron 4 entradas para ir al TC2000. ¿Pero qué? ¿No? Entonces digo, esto es peor. Mira, si sale con una bolsita con cocaína, me quedo más tranquilo. Sí. ¿Pero quién es, para quién le regalan la entrada del TC2000? Y no, parece que pasa las promociones, no sé, pasa el que organiza el TC2000. Pero eso quiere el de fechorías. ¿De qué? No, bueno, no, y dice, bueno, repartirla para los pibes, no sé qué. Claro. ¿Entendés? Y salió... Igual estaría bueno, ¿no te gusta el TC2000? No, ya las tiré a la mierda. ¡No! Sí, las tiré a la mierda. Pero está bueno el TC2000. Es, ¿eh? Era una carrera de armas. A mí me gusta. No, a mí prefiero la canción. Bueno, pues antes lo de vos. TC2000 aparte me gusta. Ahí estaba el Yoyo Maldonado, sí, estaba el, bueno, Peje Rebelloso, ya hablábamos acá de todo. Está bien, andá vos. Qué amargo. 8 horas mirando motores. Bueno, 8 horas escuchando, no, te vas un rato y te vas. Pero no es que queda acá 3 cuadras, queda... Un autódromo. No, bueno, igual es feo. No, sí, sé dónde era. No, el autódromo. Una, yo, carrera. Yo escuché la propaganda en la radio, porque es como la gran carrera del TC2000. Ah, bueno, mira, para eso. Acá, bueno, no se, sí, vendió en Mercado Libre, boludo. En serio, la gran carrera del TC2000 posta, ¿eh? Es como una final así, y vos tiraste la entrada, no puedo creer. No, yo ya empezó en el mercado. La buscaba de Yoko Ono que tiró la, claro, que tiró la mierda. Y estos discos, ya, estas, no, estas cintas, no, las tiro, total, ya el señor está muerto. Puta madre, bueno. Marquito, yo en este tiempo no nos vimos, gané premios. ¡Epa! ¡Epa! ¿Ganaste un premio? Gané premios, pero bueno, no voy a hablar de mis logros. Importantes premios internacionales. Sí, nacionales en este caso, pero no quiero aburrir los chicos de los premios que gano. Pero era en el contexto de un festival de documentales que hubo, cierto, de música. Claro, eso. Por lo tanto, bueno, todo acá. Y yo, nada, vi un par de documentales, ya que era gratis. Y sí, ya que era gratis, vos tenías la entrada al TC, bueno, mira. Y entre uno de los documentales que vi, pero no lo vi entero, porque yo ese día justo, fue el día que tocamos. Sí. Ahí. Entonces, nada, yo entraba y salía de la sala, ¿viste? Estaba ahí aburrido. Y me vi un documental de Jessico. Y como justo vos escribiste lo de Babasónico, está bueno traerlo a colación para hablar un poco. No tan. Ya lo que escribiste estaba bien, pero bueno. Es porque, viste, que se está generando ahora. Sí, claro. Que los Babasónico ahora resulta que son KLF, viste. Como son que están KLF. Destruyendo de adentro. Sí. No sé qué estarán destruyendo de adentro, pero algo parece que están destruyendo. Sí, sí. Bueno, y justamente el documental de Jessico era. Aparece Roque Casiero, todos los. Bueno, Roque es el escritor oficial, el biógrafo oficial de Babasónico. Toda la gente, ¿no? Que la gente que puede sorprender Babasónico es Jessico, porque la verdad que es así. Sí. Y el documental es terrible, porque. Mira que Jessico es un disco que a la gente que tiene 10 años menos que nosotros le parece un disco importantísimo. Importantísimo, sí, bueno, por eso lo hicieron el documental. Lo asocian porque ellos, si no es importante, viste. Lo asocian a Néstor. Posta. Bueno, esperá, para esto es terrible. La moda entre los cineastas, los documentalistas, era hacer, los nacionales, era en algún momento meter la dictadura, ¿viste? Y la dictadura, que en ese momento dictadura, un documental de Lito Nevia y la dictadura, un documental de los violadores, la dictadura también, todo. Sí. Ahora la nueva es decir el 2001. Claro. Entonces todo, ahí el 2001, los 2001, 2001. Y yo lo vi el 2001, lo viví bien, despierto. No es que viste la dictadura, bueno, yo era chiquito, qué sé yo, no sé, por ahí pasaban cosas. Yo te lo viví, así que acá no me. ¿Viste? No me la vas a venir a contar. En lo basónico del 2001 me lo vas a venir a contar. Claro, que, o sea, claro. Los tipos decían, no, era la primera vez que ellos sacan unas fotos serios. Esa era, pará, esa no, era la batalla. Che, esa era la batalla. Era. Que ellos, el día que tenían que hacer la foto de prensa, era el día del quilombo del 2001. Y que bueno, ellos por eso salen serio en la tapa del no. Ellos no suspendieron la sesión no, de fotos. No, pará, no suspendieron nada. Pero bueno. Y todos hablando, igual eso no me sorprende, porque ya te digo, ya te dije el estilo de gente, pero era. Todos hablando como que Jessico era la revolución de. Era Silver Apples más. No sé, todo, viste, como que hacían un experimento. Bueno, la sutileza de la tapa, ¿no? Decían, bueno, sí, bueno. Pero decían. Nada. Que. Y en un momento, viste, que a Dárgelos. Viste, Dárgelos es como. Es como, a ver cómo te puedo decir, como Lescano, viste Lescano que cuando está todo bien con la cumbia villera, todo, pero viste que él de vez en cuando quiere, viste nada, se hace amigo Calamaro al pedo, se baja los lienzos con cualquiera, teniendo él, la verdad que es un muy gigante lo que es en la cumbia. Bueno, de verdad que tiene una cosa que es como que, viste, que él necesita demostrar que lee, viste, que es algo que, pero que no, encima justo en Jessico, que la Mátense a Bello esta noche. Es el momento, Jessico para mí es el quiebre en donde ellos empiezan a escribir letras de mierda. Claro. Letras de Palito Ortega. Disculpame, bueno, Dárgelos, si te enoja, pero viste, es así. Bueno, ¿sabes qué dicen? En el documental dice que él estaba loco, que había leído Pinchon. Sí. Sí, bueno, yo, Mátense a Besos esta noche. Claro. En Alcoholismo de Gravedad. Bueno. Hay una parte donde dice eso, sí. Pinchon. ¿Qué necesidad igual? Igual a Pinchon lo tira siempre. Lo tira, está bien, yo también lo tiro siempre. Yo por lo menos. Pero no me lo doy. No pienso que soy un genio. Pero por no, eso. No, o sea, una cosa es. Vos podés hacer. Vos podés hacer Skyler Pinchon. Ahora, una cosa es que decir que es una influencia para lo que para vos estás haciendo. Eso ya es otra cosa. Eso es como cuando las bandas decían que era una banda que sonaba como. No sé, esto, como Palito Ortega, pero ellos decían que su influencia son los Specials. Sí. Y después cantaban Yo Tengo Fe. Sí, una cosa, por eso, una cosa es lo que te gusta, otra cosa es la influencia real. Sí, es verdad eso. Sí. Bueno, la cosa es que Pinchon y que no en este disco grabamos. Yo digo, claro, es increíble cuando vos escuchás hablar de música, sí. Y en el momento los bifes, que es. Después aparecía un tema de repente. Claro. Gigante, yo, este tema de mierda. Claro. Tipo, víctima de esas. Esa bolero horrible. ¿Sí? Bueno, así que nada, es increíble. Es increíble eso porque. Ahora sigue siendo lo mismo. Ahora lo que pasó es que hubo como, ¿cuánto? 3, 4 discos que no pasó nada, que simplemente fue a un público que... Y ahora que viene, que hace entrevistas y que habla, todos los de nuestra generación se vuelven a bajar los lienzos. Dicen, no, qué groso que son. Dicen, pero es una porquería. Bueno, pero bueno, es así. Ya está. Y hay una charla muy buena, yo la posté en Big Moon ahí. Sí. Una charla de Pergolini hace la semana pasada. Sí. Pergolini con Darger es muy buena, que es de negocios. Sí, es claro, muy buena, claro. Pero es buena buena. Es tipo los clics, Darger lo diciendo en un momento, ¿quién no quiere atraer a la juventud? Claro. O sea, todo así, y, claro, y yo los admiro por los clics, o sea... Todo es guita, guita, guita. Así que bueno. Bueno, por eso cuando yo marcaba ahí que la entrevista que hace Plotkin para la Rolling Stone, que en un momento, que hablaba de eso, ¿no? De que las compañías, que el algoritmo lo maneja la compañía, las grandes compañías. Y en un momento Plotkin dice, o sea, que te maneja, la compañía es para vos. O sea, estás en Universal. O sea, bueno, no sé ahora dónde están, pero digo, hay como una diferencia rarísima que es tan obvia que yo tiendo a pensar de que en realidad es un personaje a propósito. Sí, porque sí, no puede ser que sea tan obvio de que vos me estés con un discurso independiente siendo que estás en una... No, yo creo que, la verdad, compañía, yo creo que... O con un discurso de que estás rompiendo el sistema cuando en realidad no haces cómodo, nada. Es muy cómodo. Él. Y como él es cómodo y sabe que lo que es una garcha los Babasónicos hace muchos años, se quiere agarrar de los pocos ejemplos que hay del mainstream, por ejemplo, Calefe, que te dije recién, se quiere agarrar de los pocos ejemplos del mainstream que realmente hicieron algo. Entonces creen que... Y vos decís... Calefe quemó 1.000.000 de libras, Calefe sacó una escopeta en una presentación de un coso. Calefe, o sea, primero dio las instrucciones para generar un hit y ganar 1.000.000 de libras esterlinas, y después cuando lo ganó los quemó. ¿Dará que lo llega a ganar 1.000.000 de libras esterlinas? Fueron al Topos de Pop con capucha, todo. Llevaron hicieron a los otros. Por eso te digo, eso con una después con metralladora. No, la verdad que... Bueno, no importa, ya está, basta de Babasónicos. ¿Qué más vi? Bueno, no vi muchas en ese festival. Me perdí quería ver el documental del chabón de Bad Brains, que parece que está loco. Que ya me contaron que cuando vino acá Bad Brains el chabón estaba ido y ni cantaba. Era, viste, como yo de Ramón, el último que decía. Bueno, así el tipo, imagínate que va a los pedos. Un afilador. Ahí viene. Algo para afilar. Esto de batalla a los pedos, Bad Brains, que imagínate que. No puede decir, tipo ese, y pasa el estribillo, pasó el estribillo al final. Empieza a cantar el estribillo del tema claro, que sigue. Claro, dice que estaba muy ido. Pero es un personaje interesante, HR. Parece que, sí, del Irán, viste, se hizo rasta en un momento, pero de repente, el limusín, iba, no sé, loco. Bien. Así que bueno, espera, vamos a hacer un... Pero pará, una cosita que tiene que ver con esto. ¿Cómo te fue en lo que tocaron con esa vez con tu amigo? Estuvo muy bueno. En el dúo Zárate Campana. El dúo Zárate Campana, como de una peli. Estuvo muy bueno. Hicimos media hora de improvisación, todo sin computadora. Epa. Eso lo aclaro porque es importantísimo. Hay que mirarse a los ojos. Sin computadora, de espaldas. Oscuras el cine, oscuras. Y se prendía solamente la luz que veías era cuando se prendía la pantalla, cuando pasó el corto que hacíamos la música arriba. Nada, estuvo re bueno, a nosotros nos gustó. Y nos tuvimos un montón de críticas positivas y de gente que no entendía. ¿Cuántos clics? 230 clics. Bien, ¿y algoritmo qué digo? Sí, no sé, pero muy gracioso que el público, obviamente, al ser un público mucho de rock, nosotros terminamos, nos fuimos. De hecho, nos fuimos por una puerta auxiliar de los cines, ¿viste? Ahí adelante, nos fuimos y listo. Y la gente se quedaba, pues pensaba que íbamos a salir, o sea, a saludar, claro, esa cosa. Claro. Y entonces viene el pibe del que organiza, nosotros estábamos como en un pasillo retumba ahí atrás. Che, la gente está esperando. No, decirle que estamos en Transilvania, no sé, decirle algo así que... Claro. Pero se quedó así. Nosotros vamos a salir, acá vamos a hacer una cosa, caja de ritmos y todo así, nos vamos a salir a saludar, a decir... Hacer la reverencia y la selfie con el público, chao, ¿no? Chao. Y a eso hubo un par que se quejaron de y eso. Y claro, ¿cómo vas a hacer? Bueno, lo bueno ¿cómo vas a rechazar mi aplauso? ¿Quién te cree que es eso? No, que el aplauso estuvo. El tema que querían, que no sé, que salgamos a decir... Como estuvimos de espalda por ahí, ¿viste? No sé, una cosa así. Pero estuvo muy bueno, me gustó. Es muy, muy loco tener... La pantalla gigante en la cara casi la tenía y era, se veía todo un estiramiento. Pero fue muy lindo. Una sola cosa me falló de todos los quilombos de cable y cosas. El chiquitito monotrono no salió y aborté y puse otra cosa. Bien. Pero Creo que lo vamos a seguir haciendo. Era la única vez, pero me parece que lo vamos a seguir haciendo. Pero, él, pero Carlito lo quiere hacer en museos y lugares así. Está muy bien. Y bueno, estaría bueno. Sí, sí, para gente aparte era... estuvo bueno que pusimos una bandeja portátil cuando entraba la gente. Porque al principio vamos a ver que entra oscura, pero viste muchos por ahí, claro. Si ya nos veía tocando, se sienta, se van a poner nerviosos, porque está tocando, ¿viste? Se, porque va, justamente se van a tropezar, se van a caer. Entonces dijimos, no. Entonces pusimos un micrófono, una. ¿Cómo se llama? Una tornamesa portátil. No, me salió tornamesa, no me salió bandeja. Ahí está. Era una bandeja. Y pusimos un disco de ruidos de casas encantadas. Ah, muy bueno. Entonces entra la gente, entra y se escucha. Así en el cine. Estuvo lindo. Bien. La verdad que estuvo una linda experiencia. Buenísimo. Bueno. Ahora sí hagamos un corte de musical y volvemos. radio pasaba Book of Love, uh-huh, la banda de los 80, pero en un remix que hizo Daniel Miller, el dueño de Mute, sí, el de The Normal, el de Silicon Teens. El que aprendió a armar sus propios sintetizadores con una revista que salía en los kioscos. Ahí está, bueno, Daniel Miller, que hace una friqueada al final, como que le salta y lo deja ahí, digo, para cuando lo escuches. Y después era Electrochongo haciendo Capo, que es un hitazo. Y es muy divertido, yo no había visto el video de Capo, que está, vos viste el tema, sí, lo ubicás, ¿sí? Y el video es... Ese Machu Picchu. O sea, está en bueno, Machu Picchu. Bueno. Es lo más. Así que eso. Y hablando de Electrochongo, que son parientes, hoy toca Hiroshima Dundee, que obviamente cuando salga al aire esto. No, ya pasó. Pero el spam de Hiroshima Dundee es terrible. Ay, bueno, ¿cómo? Sí. Pero sí. Puso guita grosa el mambo. Igual vamos a pasar Hiroshima Dundee en este mismo programa. Vamos a pasar. Sí, Hiroshima, sí. No, yo, pero... yo no lo traje porque supuse que lo ibas a traer no, vos. No, y lo paso porque me comió la cabeza. Pues digo, a ver si pasándolo. No, es terrible cómo funciona. Me deja de llegar el spam. Él, si el día de mañana. Hiroshima Dundee dice son los basónicos, agarrate, sí, porque Mambo te va a hablar de los clics y todo, pero sí, está muy loco con el tema, pero hasta me mandó, no sé si no me mandó spam por mensaje privado. Y seguro, no, seguro. Una locura. Sí, sí, sí. A mí el otro día vino un paciente. ¿Funciona eso? Yo después le voy a preguntar, después de la fecha de hoy, le voy a preguntar si funciona eso. Un paciente vino y me habló de Hiroshima Dundee. Y digo, qué raro esta persona. Y me dice, no, mira, te tengo que hablar de esto porque me agarró en la puerta alguien que me dijo, tenés que decirle esto. Hace como un spam de amenaza. Claro. Que es muy bueno. Sí. Es un spam de amenaza donde agarran la puerta y te dicen, bueno, vos tenés que ir a decir esto. Son estas dos líneas. Nosotros con Enero Moreno una vez hicimos una fiesta como Dalma y Yanina. O sea, él no era el verdadero Yanina, porque no, el verdadero Dalma, porque era Folino, pero yo le pedí permiso a Folino y lo hicimos. Sí. Y era spam todo el día, gráfica, fueron 5 personas. Y bueno, sí, claro. O sea, digo, pero también que era una internet vieja, ¿no? No era, claro. Pero dije, che, esto no funciona, entonces. Yo viste también el evento, asistiré 3.500 personas. No, bueno, eso se sabe, ya está calculado. Creo que si de cada 1.000 que te dicen asistiré, va uno. No, hay algo de... Y seguramente funcionará un poco y otro poco no, qué sé yo, no sé cómo es eso. Tanto tiempo antes me llama la atención, porque vos, por ejemplo, vos lo tirás una vez antes para que el que sabe se lo agenda, pero después ya está, después tiralo más cuando falte un día, 2 días. No sé, bueno. Mi única experiencia, si querés, te puedo contar del campo de la salud mental. No, o... bueno, pero eso es otra cosa. Pero hicimos como un spam de... Pero yo creo que ahí funciona más. Y sí, y se llenó y una semana antes... Pero porque no hay otras propuestas o son tan... No, hay un montón de propuestas. O sea, a mí me sorprendió, yo pensé que no iba a ir nadie. Entonces funciona. Yo creo que sí funciona, qué sé yo. Y decir que yo no tengo Instagram porque debe ser... ahí en Instagram debe ser, hay chivos también, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Entonces, o sea, también debe ser algo. Está viendo una historia, historia, y la tercera historia es Coca-Cola. O sea, mambo una foto desnudo, una selfie desnudo, después la otra es Hiroshima Dundee, pero no te olvides que Hiroshima Dundee. Sí, igual lo creo, no sé si hicieron publicidad también. Porque si hicieron publicidad, pagaron publicidad y te llega a vos, que vos ya lo seguís. Llegaron publicidad. Pagaron, Lo están engañando. Y bueno, es así. Porque te tiene que llegar ahí. Igual creo que la guita en Facebook es poca, ¿eh? Me parece que tirás 30 pesos en la publicidad. No, sí, Facebook te deja. Yo hice publicidad en Facebook de. Una vez puse 100 pesos para un libro. Un montón. Puse 100 pesos para un libro y vendí 2 libros. Así que. Bueno. Bastante bien. Bien. Y Facebook me decía que había llegado a 3.500 personas. Sí, esto es mentira. Mentira, sí, los números los manejo yo. Hay un mono ahí atrás, viste, que es el mismo que escribe el currículum en el LinkedIn. Pero es cuando, a mí no me acuerdo qué red social, creo que era MySpace, era que de repente te seguían un montón minas y cosas. Y mirá, mi música está llegando. Y era todo cosas falsos, pero te lo hacían para que te quedes. Como los boliches cuando ponen. Te viste minas camufladas para que se queden los tipos. Bueno, eso sí, somos animales. Bueno, somos no. La gente que va a los boliches es animal. Después el resto no. Marquitos, rápido, tiramos cositas que vi. Vi la serie esa basada en el cómic End of Fucking World. Está en Netflix. Bueno, una serie hipster. La vi y me dio una bronca. Pero viste, yo me embronco, Marcos. Algo que se llama así. Bueno, ¿te parece pero era que está basado, bien? Pero eres inglesa, basada en un cómic. Qué sé yo, déjame basar un cómic inglés. Pero se llama, pero parece un... Sí, es verdad. Yo, lo pasa como está el fucking con asteriscos, yo no leo el fucking, entonces no lo vi. Pero si está escrito sería otra cosa. Bueno, Marcos, tenés razón. Lo pasa que hay gente que le encantó, viste, como que está bien vista. No, pero en foros, viste, yo tengo muchos foros de cine y boludeces. Sí, es que es verdad. Toda una gran publicidad, todos esos colores de mierda, medio, viste, de festival de cine independiente, pero que no pasa nada, viste, con nada, las típicas planos de repente pensando, bueno, todo es, están hechas como esas películas que cualquier foto, fotograma que agarres está en el catálogo del festival de cine. Muy bien. Es eso. Cualquier foto. El tipo está por tomar un mate. Esa foto en un catálogo de cine. Es mirá. Mirá este moderno tomando mate. Qué bueno. Así se llama. Moderno tomando mate. No. Terrible. Bueno, porquería. Todo es una porquería. Tipo, ellos se ponen una remera. Ay, tenemos. Viste nada. Se les quema la ropa. No sé qué le pasaba a la ropa. Y tienen que agarrar como. Viste ropa a las apuradas. Y la ropa a la apurada era tipo una cabavisa hawaiana. Con unos colores. Cosas. Y la otra un vestido hipster. Claro. Viste qué. Y yo digo. Yo me caliento. La abundancia. Yo me como Navarro. Me caliento. Y me están tomando por boludo esta gente. Sí. Porque me están tomando como que soy qué. Falta que saque una Polaroid ahora y que vaya a un descapotable y griten. Y no, me da mucha eso bronca. Es si hubiese sido del otro que viste, la de Piroyansky. De Piroyansky. Bueno, sí, estoy podrido de la publicidad, estoy podrido de estos que no son, son una lacra esta gente. La verdad que hacen peor, o sea, obviamente, igual no soy irónico, pero también odio el irónico. El irónico, estoy viendo mucho irónico... ¿Viste? ¿Cómo te puedo decir? Como que se le dan, ¿viste? Como que reivindica la pobreza en un sentido, ¿viste? Como que van al día y se sacan una foto en el supermercado día, ¿viste? Hay muchos de ellos, o que Birra del Pico, y son, te digo que esos son igual de mierda que estos. No, porque digo, prefiero, porque a todo esto iba, prefiero a Loba Sabatini, pero de verdad, no como irónicamente a Loba Sabatini. Sí. Prefiero un tipo que tiene la cabeza, que se crió con Chuck Norris. Sí. Y Van Damme hizo una película a su forma. Sí. Y eso, prefiero que sea poner más real que todos estos calculadores, porque esto está todo calculado. Bien. Bueno, perdón. Muy bien. Después me vi el documental de Batato Barea. Yo soy así, Marco. Truco. Porque yo soy curioso. Yo creo que lo que nos va a salvar al arte, lo que va a salvar al arte es la curiosidad. Sí, si vos no sos curioso, si vos no querés. Mínimo saber de qué se trata algo, bueno, estás muerto. Batato Barea, ¿por qué le decían Batato? No sé por qué le decían Batato. Un documental, es un documental de Batato Barea. Batato, no sé, igual lo agarré empezado, porque lo agarré en Cinear. Ah. El documental en sí lo hizo Peter Punk, que me cae bien Peter Punk. ¿Lo viste alguna vez a Peter Punk? Hace como unas performances medio raras. Y es fanático del terror. El documental en sí quiere hacer una locura que no le sale, para mí, que es, te ponen imágenes, el reportaje en eso se va y viene otra imagen, pero viste como que nada, se escucha mal, se va, está diciendo algo y viene, no sé, hay algo que no funciona en esa locura de edición. Sí. Después, yo no sabía, Batato filmaba mucho, tipo a lo Daniel Johnston, entonces mucha filmación casera, y me cayó muy bien. O sea, hay un montón de cosas malísimas. Por ejemplo, ya estamos llegando. No, soy yo que igual te... Yo por lo menos voy a ver teatro de gente ahora, gente viva. Escuchame, déjame hablar, teatro. Que a vos también te va ahora a gustar. Ahora venimos a reivindicar el paracultural. Que, no. ¿Y las gambas al ajillo también aparecen? Que Fito Páez diga Batato, no significa, pobre, que el pobre tipo que se murió no tenga cómo defenderse de Fito Páez, que le haga un tema. Eso ya es otra cosa. O sea, es así. Me cae muy bien esto, y a vos también te va a caer bien. La última etapa de él era el Tortonese y Urdapilleta. Y nada, hacía lo que hacen siempre, viste, que se cagan a pina, toda esa locura que hacía. Pero cuando va a Gazalla, cuando van a Gazalla, él no va. Es verdad. Y él, en un momento, dice, esto me encantó, y a vos también, en una de las filmaciones, dice, los actores son una inmundicia, dijo. No, son una inmundicia, ¿no? Pero así como ofendido, dice, no, son una inmundicia, o sea, todo falso, y empezó a decir, y en eso, hablando de la tele, dijo, no, a mí no, como no me interesa la tele, Y aparece Gasalla hablando, dice, yo no sé qué interna había entre ellos, pero él nunca quiso venir y está bien, lo respeté. Entonces ya ahí me cayó bien. Un tipo que bueno, fue exitoso, la verdad. Y más, el, no sé, de hecho Tortonese y Ordapiceta después vivieron de Gasalla más que nada, sí. ¿No? De, y ya me cayó bien. Era como... Nada, obviamente había toda esa cosa como lo que pasa con John Waters también, como esa cosa punk sin ser punk, o sea, no son chabones que eran punk, pero son un estilo de vida totalmente outsider, la casa un desastre, eran reales, digamos, no era, viste, coso. Entonces eso me cayó bien, eran como que descontrol de verdad, real. Yo no, obviamente, me gusta que alguien sea auténtico. Pregunta, ¿había una conciencia de eso en él? Yo creo que había como... Porque lo mencionaste a Danny Johnston, que Danny Johnston no tiene conciencia de lo que hace. No, yo dije a Danny Johnston en el sentido de cómo archivaba las cosas. Sí, del hiperregistro, ¿no es cierto? Uf, qué hermosa, hiperregistro es una frase muy linda. No, obviamente es contradictorio porque el tipo en un momento también tiene un punto donde se quejaba de que a los otros, tipo, se quejaba que le iba... Que le iba mal, entre comillas, porque en realidad no le iba mal. O sea, de hecho, la verdad que el tipo se había hecho... Lo que pasa, claro, el tipo enfermo de sida, todo, como un montón de cosas que lo hacían resentido, por ahí, de alguna forma. Pero el tipo, por ejemplo, hay una cosa que es terrible. Él siempre, en algún momento, leía poemas, le gustaba mucho la poesía, ¿no? Leía todo el tiempo... Eso después, en ese circuito, ¿no? Del travesti under de teatro, no, después no fue así. Después está más fijándose en los guiños de hablar como Moria, ¿no? O en esa cosa como ah, bueno, pero como... mira que todo, no, está todo ese submundo de los slam de poesía y todo eso que nosotros no nos metemos porque. Pero no hay una cosa ya, yo creo que esto era como que el tipo salía a una escalera, en un momento había un hall de entrada, había 20 personas en una escalera leyendo una cosa y de repente después se tira. No, pero eso hay todo. ¿Pasa? Sí, eso pasa. Lo que pasa es que uno, viste... Y bueno, ojo, a mí no es que no me gusta, pero lo que decía, lo que me parecía era que, digo, no se quedaban, él si quería, salía, puteaba y se agarraba los pelos con Tortonese y ya era el hit. De hecho, ellos tuvieron los hits... Y mostraban pedazos del teatro y la gente se reía de las boludeces, se reía como se ríe con Bernasi de cuando putea, o se ríe como cuando se reían en Gasalla, que le decía negra de mierda y le agarraba los pelos. De eso se reía la gente en la época, como que ya iba gente a ver eso. Pero de repente él podía hacer eso tranquilamente y de repente salía y no hacía reír eso. Claro. O sea, como hacía cosas que no eran como, graciosas. Como Marco Zucker. Salía dando el payaso, no. El payaso triste. Marco Zucker no. Marco Zucker te habían hecho terror, Marco Zucker. Pero bueno, no sé. Una versión de It con Marco Zucker. Marco Zucker, sí. Y te llama la alcantarilla. Bueno, no sé. La cosa que me pareció. Bueno, ¿te gustó? Ahora te gusta Batato. Menos mal no, que. No, me gustó. Y anda a ver poesía. ¿Te gusta uno bajando de la escalera leyendo poesía? No, me gusta eso. Pero espera, una cosa. Los slams de poesía que decís, ahora me quedé con eso. Vos decís, ay. Yo quiero ver a todos esos, porque me encanta ser perjuicioso y una basura como Babiche, compadre. Yo quiero ver a todos esos. Si tienen la posibilidad de ir a la tele, ¿cuántos dicen que no? Ninguno, van todos a la tele. Ah, bueno. No, van todos. Por eso digo que era especial, que ahora, tenía algo. Un momento. ¿Tuvo la oportunidad de ir a la tele? Sí. ¿Cómo sabemos? No, pero está Gasalla que dijo que yo no sé qué pasa, que la interna esa de esos tres nunca supe, pero él nunca quiso venir. Y él hay un reportaje en Gasalla, que después Gasalla se lo llama ya para participar, que ahí sí están los tres, y él era un mala onda terrible, ¿entendés? En el reportaje. Así que y pierde su condición de excepción, ¿no es cierto? Entonces, en el momento por favor, tirame otra de esas como. En el momento en donde Batato va a la televisión, pierde su condición de excepción, que es. Lo que a él lo define como artista. Entonces, él es un artista de la excepción, no puede ir a la televisión. Exacto. Bueno, pero digo que cambió tanto esa forma de ver las cosas que hoy en día es tan fuerte la seducción de ser famoso, ¿viste? De hecho, Instagram, todo es medio. La fama, obviamente, uno lo controla, donde, pero la gente que es impensado que hoy alguien le diga que no a la tele. O sea, en el ambiente donde los tipos se exponen y ya tienen, o sea, un tipo tiene un público también. No es que se agarran cualquiera que diga, no, yo no veo la tele, pero porque el tipo mecánico. Es un tipo que iba hacia teatro, o sea, quería que lo vean, pero no quería la tele. Claro. Bueno, así que, no sé, me sirvió, a mí me sirven las cosas. Sí, no, ya veo que sí. Decime algo vos. ¿Viste al final la película que te dije que veas? No. What Keeps You Alive? No estuve viendo muchas películas. Bueno, como voy a hablar de esto, básicamente. Pero no me spamees. No. No me spamees, hablar... no me spoilees. Ves que ya estás con... Y yo no soy de hablar joven. What Keeps You Alive, una película de el género bosque. Bosque ovnis, bosque terror. Bosque. Esta es bosque thriller. Es un bosque thriller. Ah, bosque thriller. Bosque thriller que. Un loco te persigue en el bosque. Casi, podríamos decir así. Sí. Porque si es un espectro, un monstruo, ya es terror, Marco. No es sobrenatural, pero bosque thriller. En el sentido de bosque, estás aislado, hay una laguna. Laguna, cabaña. O sea, la película empieza con dos chicas que son. Guarda lo que vas a decir. No, son mujer y mujer, se acaban de casar, sí. Y van como a esa casa que era de una de ellas cuando era joven, sí. Y cuando era niña y no sé qué. Y, es thriller inclusivo, entonces. Sí, es thriller inclusivo y bueno, y nada, y están ahí y la cuestión es que de golpe hay un vecino nada más, sí. Que es un matrimonio. Que vive del otro lado de la laguna. Sí. Y de golpe, ese juego. ¿Te acuerdas la película Vecinos de Belushi? Que era una película en donde. No, era. Yo la vi hace millones de años, pero que era una película en donde el contrapunto justamente es entre dos vecinos. Sí. Eso siempre garpa, ¿viste? Esa trama del vecino que está ahí cuando no hay nadie alrededor. Y si hay dos vecinos nada más. Bueno, sabes que hablando de eso, de las pocas películas que vi por Cinear, sí. Es El Hombre al Lado. Ah, que sí. Justamente sí. Es de los vecinos. Sí. Hay algo de. Bueno, ahora hablamos del Hombre al Lado. Bien. Porque nunca hablamos. Bien. bueno, a ver. Está buenísima a nivel bosque. Está buenísima a nivel de. Buenísima a nivel bosque. Sí. La caja del DVD dice buenísima a nivel bosque. Claro. Marcos Zurita. Es que la otra vez hablé de Calibre, que era una más de terror. Más de thriller terror, sí. Si querés. Porque era más de. Sí, más sangre había que en esta. Esta lo que tiene de bueno es que cuando parece que la película. Yo cuando te dije, che, mirala porque faltan 25 minutos y ya pasó todo lo que tiene que pasar en este tipo de película. Claro. Y es eso lo que tiene de copado. Bueno. Pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene Marcos? Me dice, dice el público. Hay un momento musical. Así, más pausado. Hay un problema, como una charla TED. Pero hay un problema. Hay un momento musical en la película. Ahí está. Hay un momento en donde la música es protagonista. Protagonista. Sí. Momento donde se pone en parlantes mirando hacia el bosque y se pone un vinilo a full para que se escuche en el bosque. Sí. Está todo armado y el reverendo hijo de puta del director le pifia el tema. Claro. Le pifia el tema. Pone una cosa que debe ser Pearl Jam, Son Garden, una mierda, así grunge de mierda total. No. Le pifia el tema, pero le pifia de una forma que decís, tenés todo, todo tenés. Sí. ¿Viste? Pifiarle y le pifia un tema cuando lo estás arengando encima. Pero además es todo, o sea, claro, no es una música incidental. Ese tema tiene que generar algo. Y ahí la película entra en un bache porque, al menos a mí, lo que me generó ese tema es decir. Oh, es claro, sí, me imaginé, pero un pochoclo, claro. ¿Viste? No. ¿Viste como cuando hemos dicho de películas en donde una. Y Wes Anderson lo salva los temas. No, Wes Anderson lo salva los temas, pero eso es medio como también medio incidental. No, pero yo decía. ¿Cómo incidental? Wes Anderson te quema temas. Sí, hace videoclip Wes Anderson. Claro, en el bueno. Te mete un tema de los 15, hace el videoclip de los 15. Sí, todo. Pero bueno, está bien, ponele que el momento de los Tenenbaums, cuando ponen el tema de Nico, que es un gran momento de la película, que no es tan buena, pero. Y la ballena con Sigur Rós. Fíjate que vos te acordás de todo. Claro, imagínate que armás ese momento de los Tenenbaums, donde está, viste, el deprimido, la otra, y pone el tema de Nico, y ahí pone los enanitos verdes, la muralla. La muralla de los enanitos verdes. Claro, lamento boliviano, no, te pone. Claro, sí. Bueno, sí. Es como decís, armaste la escena sobre la música y le pifiás a la música. No, y eso es porque son sordos, porque están todo el tiempo, se ven toda la película de Truffaut y no escuchan un puto disco, loco. Exactamente. Y sí, después sí, meten disco todo el tiempo. Exacto. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, de última, Herzog, que es una persona, nada, con la música no es que, no habla mucho el de música, o sea, seguro habla de música clásica, de ópera y todo eso. Y te pone estos escandinavos que hacen pero ¿qué pasa? Pero él a la hora de poner rock puso Popol Vuh, o sea, sí. Tuvo la suerte, era amigo el chabón, también sí. Tuvo suerte, pero digo... Es alemán. Claro. Es alemán. Este seguramente es uno de, nació en Seattle, no claro. Sé quién es el director de la película o directora, discúlpame... No, vos, pero ahí le pifiaste grosso, ¿viste? Entonces, por eso mismo, la película está bien, si quieren verla, está bien, pero cuando la vean se van a acordar de esto. Sí, cuando esté sonando Jeremy, sí, casi, se van a acordar casi. Además, también había un bosque en Jeremy. Claro, claro. Mira cómo está claro, qué video pretencioso ese, había. Yo creo que si lo vemos ahora nos cagamos de risa. Aparte, es muy León Gieco él, Eddie Vedder, que decía que la noticia la había leído en el diario. Ni siquiera era algo que esté tan cuadrado, hijo de puta, que ni siquiera que no puedo imaginar, se me ocurrió un chico que va a la clase. No, dice, vio la noticia en el diario y dijo, llérame. Y seguro que se va a llérame también. Se cansa. Así que este. Bueno. ¿Pasamos música? Sí, música. Bueno, música. Dale. Isabel San Sebastián. Fuerte. espadas juntas para molestarlo. Cosecha roja en su corazón. Prisioneros de las intenciones, de idealizar viejos amores, de estar todo el tiempo atento a lo que hagan los demás. Quiso escribirle una canción a sus cabellos, se hizo difícil, prefirió no hacerlo. Se armó de nuevo con viejas posturas, ganó otra vez la tentación. Estrella de David con su nuevo tema. Para, hijo de puta, lo pusiste nomás. Cariño. Yo te sí. iba a poner, porque pusiste en Facebook, sí. O sea, no es muy bueno. Estoy, yo tengo miedo que suene en Pink Moon. No, no, pero bueno, lo hubiese puesto para alertarme. Es un tema que tiene una frase horrible, pero que es un, a mí me gusta mucho cómo graba canciones la Estrella de David. Basta, basta con la canción. Discúlpenme, discúlpenme. Bueno. Y recién eran los Hiroshima Dandies haciendo sí. Cosecha Roja, el tema que canta. Ah, pero la... yo pensé ibas a poner el nombre del disco, que está buenísimo ese tema. El primer tema que más me gustó. A mí no. Y te lo digo así, a mí no. A mí Cosecha Roja, es como el de para Coso. Mí, el mejor tema del disco, por ahora, no lo escuché mucho el disco, lo escuché 5 veces. O sea, no puedo es decir. Cinco veces. Bueno, no puedo decir que sea. Si lo hubiese escuchado 5 veces, te hubiese dado cuenta de que Cosecha Roja es. El tema que se va armando como... Medio dark es el disco. Pero por eso, Cosecha Roja, para mí es... Yo lo puse también en Facebook, para la gente que me sigue en Facebook. Disculpame. Para mí es Future Baby Heroes. Dudo. Yo lo piqué al disco, no escuché ningún de Future Baby Heroes. Bueno, o sea. Escuché mucho dark. Los escuché, ¿qué le pasa, mamo? ¿Está volviendo al panteón? ¿Qué está? No, para Hiroshima siempre es dark. Lo que pasa es que nosotros siempre recortamos los momentos de alegría, los chispazos. Sí, es verdad. Siempre recortamos los chispazos de los discos. Y él lo sabe a esto. Yo esto se lo he dicho en la cara. Justamente, se lo he dicho en la cara. Nosotros no tenemos preferencia, es nuestro amigo, pero no podemos a la hora de hablar de música. Tenemos que hablar de música. Claro, yo tengo muchos amigos también que tocan en Jaime Sin Tierra y sin embargo no pasamos nunca en Jaime Sin Tierra. Igual, no, claro, nunca lo ponemos. Y ahí no hay chispazos. No hay hit. El talar no lo vas a nunca Jaime Sin Tierra. Claro. En cambio, acá sí. Hay hits, pero los hits que siempre nos gustan de Hiroshima, para mí igual Hiroshima debe tener, sospecho, viste que hay, como bueno, vos que sos más de este palo lo sabés. Sí. Que en el tecnopop o sin pop, o como no sé la forma correcta pues ofende, de decirlo. Si decís tecnopop, sí, se ofende por uno, eso, se hace sí, sin pop, por se eso, ofende no sé. La forma correcta de decir hacer canciones de pop con máquinas. Con máquinas, la música, que si sí. se corta el uno podés hacer música. ¿Te gusta sí. así? Me encanta. Como cuando vino sí. el alemán. Basta, por eso se cortó. Pero basta, ni siquiera estaba tocando. Aparte había guitarra, batería y bajo. Y no puede tocar música. ¿Sí? Ese día, ¿dónde la viste esa? ¿Viste, bueno, viste a Michael Rotter, hijo de puta? De agradecer la vida que pudiste ver a Michael Rotter. No me acuerdo quién era. No, el punto es, hay una vertiente oscura de sí. temas bajón, de que sí. sin estribillo, arreglos, sin arreglos. Arreglos, la forma de cantarlo, la forma que, y que es una constante. Y por ahí agarras una banda que está buenísima, porque te enganchan, porque además ellos lo saben a esto, porque a mí no me vas a decir que no. Igual lo saben. Igual a mucha gente le encanta eso, para eso digo, yo creo que la mayoría de la gente le gusta eso. A eso voy. Que claro. es como una cosa más, que es también como si fuera cuando te gusta ponerle el dark y te gusta, ya lo hemos hablado a esto, y te gusta Bauhaus. Claro. Ponele, oh no, peor, Dead Can Dance. Dead Can Dance, claro. Viste, que nunca, bueno. que nunca le encontrás algo de donde agarrarte, es como toda una oscuridad. Dead Can Dance, sí. En donde vos estás perdido en los cuadernos. En la época uno adelantaba el CD en Dead Can Dance. Claro. Para ver si venía, bueno, a ver. Bueno, tiramos. Y hay algo de eso así. Pero después tienen el otro lado más luminoso, que para mí ahí es donde meten los hits. Sí. Pero yo entiendo que hay un público de este tipo de géneros que les pega el bajón. Entonces te dicen, no, qué bueno el, que el está. El dar treintañero. Claro, qué bueno que está el tema y vos lo escuchás ese tema y decís. Bueno, pasaba con Neil Young. Que parece a propósito, bueno. pero los temas más densos del mundo sí. del folk sí. son de Neil Young sí. y la gente son los que más le gusta. Sí. Qué lindo escuchar este tema. Sí. No, ojalá, lo de voz finita, el falsete para claro, mí es mejor sí. Neil Young. Sí. Estos que son no, semi-falsetes. Sí, que yo estoy. Sí, hey, hey, my man. Esos temas de la no, mierda. Pero ¿por qué me decís eso? Y bueno, está nublado. Hey, hey, my man. Sí, no. claro. Sí. Está. El, es un castor llorando. Bueno, pero Cobain no se ha suicidado escuchando. Sí, mira, va a tener. No, sí. lo había nombrado en la carta. Sí, claro, pero seguro que puso el disco después. Sí. Después de escopetazo puso el disco. Se paró sin cabeza y puso el. Hablando de eso, después te voy a hablar de hecho, eso. Si Cobain sí. ponía los Vaseline, sí. no se mataba. No ese día, por lo menos. No sí. se mataba. No. Así que, bueno, qué lindo son los Vaseline. Qué banda sí. rara. Porque, viste que. Son ingleses los Vaseline. Y no le dan mucha bola en Inglaterra. No entran mucho. Ellos creo que medio eran Renegade Masters sí. del C86. Viste que no estaban muy. Hay un split con los Pastel al principio, pero sí. nada más que vos decís, ¿cómo no están más metidos? Eran medios. Son los Batatos Bareas del C86. Exactamente, no quisieron ir al C86. ¿Cuál sí. es el problema? Ese va a ser el título del programa. Dale, me encanta. Bueno, ¿vos tenés algo más ahí? Yo no me acuerdo. Sabes que vi un montón de cosas que no anoté. Como de tantas cosas que pasaron que no anoté. Y debería haber anotado. El otro día batí un récord, Marcos. Epa. 7 horas pasando cumbia. Ah. 7 horas. Sí. Así, Guinness. ¿Y pero por qué lo mandas a Guinness? No, lo que pasa es que se interrumpieron por los shows de las bandas. Ah, bueno, ves, o sea, entonces. De 28 minutos. ¿Y que tenés 7 horas de cumbia? Sí, más. Estaba enchufado. Estuve muy enchufado ese día. No estaba borracho, estaba alegre, normal. Manontropo. Pero como no estaba, no había ninguna. En la cabina estaba solo, estaba solamente el VJ. Sí. Que es un insoportable, yo lo quiero un montón, él lo sabe. Pero le dije entrado, esta noche, porque yo sabía que iba a estar solo, digo, no me rompa, así no te hagas el loco. Porque viste que nada, hace droga, cosa y se vuelve loco. Ah. Viste, yo no. Ellos dejan un loop en la pantalla sí. con el logo de la fiesta y salta, no sé, se vuelve sí. loco y yo no puedo. ¿Y qué te estaba diciendo? 7 horas de cumbia. Ah, eso, 7 horas de cumbia. Y sabes que estaba, no estaba borracho nada y era las 7 de la mañana, 7:03, y yo, el de seguridad me dijo, che, claro. porque la gente se quedaba encima. Sí. Y yo dije, ya son las 7, o sea, podía haber seguido. Mira, igual nada, la cumbia es muy amplia, ¿viste? Como y sin remixes, sin cumbia remixada, nada, cumbias originales. Y me disgusto, porque me gusta pasar a veces en cuando es hacer esas maratones, porque pongo que yo cumbia santafesina, que no pongo yo por general cuando veo la magia, pues yo agarro el final. Claro. Y nada, puse Leo Mattioli fuerte, qué lindo, porque es como en el living de sí, mi casa. Y sí, claro. Hay gente que casi que llora con Leo Mattioli. Sigue yendo gente a las fiestas de la magia. Cienísima. Y esto fue una mágica que fue media. Porque fue el día de feriado, por eso no pudo ir ningún claro. DJ. Que, ah. O sea, fui yo, digo, bueno, si me renegociante, ya págame el doble, bueno, dale. Claro. Y sí. Entonces, no, y aparte no había ninguno de los dueños, yo los quiero, todo, pero viste, si están los dueños, a veces son. La mágica es una fiesta que vos tenés que ir. Está bueno justamente para ir pasando por todas las cumbias. Tenés que ir tomando tu tiempo. Si fuera por ahí por los dueños, ¿sí? ¿Viste? Como que ya quieren arrebatar cumbia villera a las 3 de la mañana. Para mí la cumbia villera es un poco más, ¿viste? Dejala. Dejala, claro. ¿Viste? La cumbia sonidera que es linda y todo. Entonces iba así, estaba re tranquilo. Y la estuvo re bueno. Mirá. Y vino Jimmy, porque tocó Jimmy. Le llevé el CD, me lo firmó. Sí. Me dijo, déjame, se lo muestro a mi amigo. En la tapa está él con el hijo chiquitito, sí. Jimmy. Se lo fue a llevar al hijo que ahora canta, tiene sí. 25 años, canta con él. Sí. Para bancarme que se lo llevo. Y el hijo nunca había visto la internet la tapa, nunca, no. Había, nunca tenía, no tiene el disco. Porque los cumbieros, viste que. No se lo regalan. No le regalan. No se lo dice. No. Tres empaladas. No, ni loco. El chavo se lo lleva al hijo. No, igual le entendió. Al toque me lo firmó, puso a mi amigo Zurita, todo. Pero digo, que los. No les daban. Las compañeras no les daban ni uno. Porque después le dije, pero no, las compañeras no nos daban y nosotros pensábamos que. Y nada. Así que iba a estar, claro. Sí, no. Uno siempre piensa que todo va a estar para siempre, sí. Y no es así. De hecho, ¿te acuerdas que discos basuras que veíamos a 5 pesos llenos? Que decía uno, sí. Y ahora son y bueno, discos que no se consiguen. Sí. Bueno. Creo que Ray seguramente no. No, pero por ejemplo, Días Futuros de Can, sí. Se veía por todos lados. Claro. Era un disco que estaba en todos lados y ahora es un disco que nada, no se consigue. Igual. ¿Qué tenés ahí, Marquitos? ¿Tenés algo? Yo quiero hablar brevemente del libro, ya que. Qué lindo que hables de claro. Garamond 12, viste. Se habían equipado, habían hecho. Tenemos todo. ¿Qué pasó con todo? Y no tenemos tiempo. ¿Pero hiciste funcionar eso al final? Sí, ¿los sí, dos sí. Micrófonos? No, los dos a la vez no, porque el Virtual Cable. ¿Qué tipo? Hace tipo lo Beastie Boy. El Virtual Cable me falló, pero. Igual debe haber una solución para eso. Sí, digo. Para todo hay una solución. Güey. Dijo. Exagerado. Estás para. Bueno, tengo en mis manos el libro de Luciano Lamberti, el cordobés, el culiado de Luciano Lamberti. Que es licenciado en letras. Entonces no habla así. Y actualmente vive en Buenos Aires. Ya está, no habla, no tiene tonada. No, además no tiene tonada porque es de San Francisco, ¿verdad? No es de Córdoba. ¿Verdad? Claro, no, bueno, es como el Río Cuarto, dijimos sí, no eran de Córdoba. Sí, por eso. Este libro de Lamberti, en general cuando alguien lo conoce a Lamberti, lo conoce por El Loro que Podía Adivinar el Futuro. Me lo regalaste y me gustó. Que es un hit, digamos, su hit del under, digamos. Sí. Fue por el que la se tapa horrible, la tapa una de las peores tapas. Lo que pasa es que Nudista, la editorial esa, que es cordobesa, para mí falla en las tapas. Por Dios, malísima la tapa, sí. Pero bueno. Y después saltó al mainstream con una novela, que fue su primera novela, que es La Maestra Rural, que básicamente era una especie de reversión de Lovecraft. Gauchesca. No tanto, pero estaba bien, qué sé yo. Hay un momento donde había un... se mostraban un mail, ¿no? Que mandaba, el mail era medio raro, ¿viste? Que venía como que te respondía medio de como del más allá, no sé qué. Y yo mandé un mail ahí para ver si funcionaba y no me vino devuelto. O sea, el mail funciona, a alguien le llegaba. Ah, y no sé si pero fue... ¿Cómo eran? Creo que Alberja hizo lo mismo y entonces nos quedamos así como diciendo... Si era medio común, ¿qué? ¿O era muy específico el mail? No era muy específico del personaje y todo. Bueno, no sé, qué sé yo, era una boludez, digo. No importa. Yo no es así, en un libro de Carson había como unos collages, unas locuras, había un mail y escribí y me contestó Carson. Y sí, claro, es así. Pero era la época donde un mail era algo. Sí, raro, era un mail. Bueno, este libro es el libro de cuentos, también mainstream, porque es de Random House, que no tiene mucha repercusión, la verdad. No lo veo como que pero la gente lo lee. Yo lo había comprado y lo había dejado ahí sin leer durante casi 6, 7 meses. Y ahora lo agarré. Se llama La Casa de los Eucaliptos. Son cuentos. Son cuentos de terror. Cuentos, me gusta. Sí, son cuentos de terror. En un plan. Cuentos de la cripta. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada cuento toma una de las cosas clásicas. Tenés un cuento medio de fantasma, otro cuento medio de pacto con el diablo, otro cuento de un tipo que se muere pero no se muere, otros que son medios como unos vampiros, bestias, que pero, caníbales. ¿Pero adaptado a Argentina o no? Sí. El primer cuento, por ejemplo, es un tipo que es un médico rural, medio resentido. Como decías, La Maestra Rural con Lovecraft, o sea, como siempre le mete Argentina. Digamos. Claro. Que el primer cuento por ahí es un médico que está laburando en un campo y medio que como médico rural, pero que es resentido porque a él le fue, como era de venía de clase media baja, a los compañeros de él que tenían peores promedio que él, pero que eran hijos de médico, le va bien, y él está como rumiendo ese resentimiento. Mientras tiene que ir a una casa perdida en un lugar, ahí en un camino. Encima la liga. Y sí, es así. Sí. Bueno, ¿y qué? Decime tu crítica, Marcos. Digo esto. Que lo que me gustó al descubrirlo es que hay una idea en la literatura argentina, porque los últimos libros de literatura argentina que había leído me habían parecido muy malos. Sí, no sé si muy malos, pero malos. Malos porque ya era como demasiado autorreferencia, demasiado querer escribir una obra. Claro. Y acá claramente se nota que lo que quiso hacer es, vamos a escribir cuentos de terror. Exacto, sí. ¿Viste? Como, por eso, el que filma Cuentos de la Cripta, está filmando Cuentos de la Cripta, no quiere ser Truffaut. Exacto. Digamos. Sí, capaz que después le salen cosas buenísimas. Sí, es que o sea, la gracia, es la gran, para mí, es lo que pasa con esa libertad cuando te saca la presión. Claro. Y acá me parece que dijo, vamos a hacer cuentos de género, un género de terror, cuando tenemos esto, lo otro. Aparte, el terror en la literatura es bastante despreciado, salvo los grosos, ¿no? Como sí. De, sí, que también los grosos fueron súper despreciados en su momento. En su momento, sí. Que después... Pero igualmente es algo que... Nada, es como que tenés algo... La nueva literatura de terror que ya es más medio para emos. Sí. Cosos. Y, pero después lo demás tenés los clásicos. Y la época de gente muy grosa tapada. Sí, y ahora tenés todo este revival de Samantha Schweblin y Enrique Martínez. Y Mariana Enríquez. Sí. Que también escriben, pero ya viste, como son medio fan de Stephen King. Claro, es que eso para mí es como que está bien Stephen King, qué sé yo, pero para mí gusta también Stephen King, es como que le dan mucha, viste, no sé, no entiendo muy bien por qué tanta cuestión con Stephen King. Stephen King es como pasa, es lo que él pasa con, por ejemplo, Taxi Driver. Claro. Taxi Driver es una película del 70, vos la ves y las típicas películas buenísimas del 70, ¿no? De un chabón loco, cómo está filmado, toda la suciedad. Pero si vos ves Rolling Thunder, si vos ves cualquier película de los 70 con un loco desquiciado en una ciudad sucia y toda media sórdida, es igual a Taxi Driver. Claro. Entonces, ¿por qué Taxi Driver es Taxi Driver y Rolling Thunder? Digo Rolling Thunder por un ejemplo, que no es Rolling Thunder. Claro. Y bueno, ¿entendés? Para mí gustó mejor porque así aprecia más. Claro, sí. El resto. Pero Stephen King lo que sí tiene es que... primero, me gustó, siempre que me cayó muy bien de Stephen King... Es que le tiene mierda a Kubrick. Me cayó bien eso. Sí. Es como que decir, se le animó, se le plantó el espectador, no me gusta. Stephen King persona es muy copado. Sí. Pero, no sé, bueno, igual. No puede decir una nota. Ahora escribe con el hijo, ¿viste? Tenés esa cosa ya media, bueno, no importa. Es como Botafogo tocando con el hijo. Claro, así. Yo lo siento así, ¿viste? Sí, como... No sé, pero debe pasar. Sí, seguramente Botafogo tocando con el hijo. Hablando de hijos, no importa. Bueno, dale, seguí con el... Lo que te decía es, para que veas el tono de esto es... Por ejemplo, el cuento se llama El tío Gabriel. Sí. Arranca así. El tío Gabriel murió un 20 de junio. Todavía me acuerdo porque era un día muy frío y en la calle nuestro aliento formaba nubecitas como si estuviéramos fumando. Y resucitó al día siguiente, poco antes de que entraran los empleados a soldar la tapa del cajón. Bien. Primer párrafo. Bien. Ya soldar la tapa del cajón es un detalle lindo. Es un detalle. Que no todo lo claro. Justamente del terror se saltean cosas a veces. Y claro, entonces estábamos sentados en la sala velatoria en medio del humo del cigarrillo y del olor a café hablando en voz baja cuando escuchamos un grito. No del tío Gabriel, sino de mi abuela, que vio la mano agarrada al borde del cajón. Bien. Lo que pasó después fue rápido y caótico. ¡A la mierda! Gritó mi viejo. Sí. Un ese de humor. Tío Victorino, nuestro llorador oficial de velorio, se cayó de la silla y casi se quiebra el peroné. La tía Julia, que estaba de pie, bueno, ahí empieza toda la cuestión. Eso ya medio fante, quilombo familiar ahí. Quilombo familiar, claro. Quilombo familiar. Y la cuestión es que al tío Abel, que resucita, está ahí sentado, viene el médico, dice, no está muerto... Se lo tienen que llevar. Claro. Y se lo tienen que llevar de vuelta a la casa, porque era como un tío solterón que vivía con ellos. Ah, no cuentes más, pronto. Y le dicen que como el cajón ya lo habían pagado, que lo guarden porque seguramente seguramente no va a aguantar mucho. Claro. Ah, bueno, no está. Bueno, ese es el tono. Y hay cosas más de humor y más de humor negro y de cosas. Pero es. A ver. Ya veo que Lamberti dice, no, yo quise, yo soy, quise, claro, soy el nuevo Lauca. No hay que conocerlo. No, no, pero es increíble, porque yo lo tuiteando puse esto, que era como el cuento de la cripta, y me contestó Lamberti diciendo que era fan de cuento de la cripta. Ah, bueno, bien. A lo que voy es, que eso podía no haber pasado y es lo mismo, es claramente cuentos de género disfrutando el género. Eso. Y eso, en el contexto actual de la literatura argentina, que todos quieren poner, todos se creen que son Proust, pero viviendo una vida de... a ver, ¿de quién puede ser? De Romina Yan. Sí. ¿No? Dios la tenga en la gloria. Terminas, viste, leyendo cosas que decís, pero esto no es interesante. No está bien escrito. O sea, está escrito, pero ay, no. Ay, ya le no, pero digo, por ahí vos podés escribir una boludez en un estilo la medio. La boludez se viene escrita, Marco, disculpame, pero es peor. Porque siempre, si vamos a salvar a la gente porque escribe bien, que yo lo noto muchas veces en ti. Noto eso. Tenés, sí, porque justamente son los más boludos los que escriben bien y escriben boludeces. No, los que escriben bien boludeces, digo, por eso. Bueno, a lo que voy es que en un contexto donde todo el mundo escribe. Si no estamos cayendo que está bien filmado, es una mierda, pero no, está bien no, filmado. No, bueno, está bien, no está sé, bien. No me vas a calentar, ¿eh? No te hago calentar. Sí. La cuestión es: en un contexto donde todo el mundo escribe pensando que está escribiendo una super novela llena de reflexiones o una ácida visión irónica de la vida actual, pero que vos la lees y es, son todos jéssicos. Sí. Eso. En un mundo de jéssicos, alguien viene y toca Black Sabbath. ¿Y quién le toca Black Sabbath? Claro. Es eso, sería la descripción de este libro que recomiendo. Si, bueno, si buenísimo. Quieres. A mí yo compré. Sí, después te lo voy a pasar a vos porque a vos te va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias. Me compré unos libros yo clásicos que vi. Sí. No me acuerdo ahora, pero tengo una pila gigante. De repente tengo conseguí otro de Cheever, pero no es de cuentos. Hay unas novelas de Cheever. Sí, por eso. Es una de las novelas, pero de esas ediciones medio caro. Yo nunca leí las novelas de Cheever. Me dijeron que no estaban buenas, pero por eso no las leí nunca, pero no sé, qué sé yo. Sí. Y me compré cosas, que vos hablaste muy bien de la película, pero creo que dijiste que la novela era buena, la de Feynman, el último día, los sí, últimos de la vida. Ah, me la compré. Sí, la novela es barata. Buena. Ah, genial, la vi ahí, la una novela, edición vieja, linda. La novela es muy, muy buena. Genial, porque sí, la compré, sí, dije sí, esto, sí. Marco había dicho de la peli, pero no me acordaba si el libro también. No, sí, Últimos Días de la Víctima es muy buena. Y, pará, te voy a decir algo de antes cuando dijiste lo anterior y yo ya me olvidé. Pensalo mientras estamos en la música bien. Y suena así. All love and a two-way street and lost eternal lonely eye. Oh yeah, yeah, I'm going somewhere just to find my love. I'm going to a place where I can reap happiness. Got the face of an angel, but your heart is like a gypsy bear. Que busca amor era este bloque. Sí. Era Barrington Levy haciendo Looking My Love. Sí. Y después era Billy Bragg haciendo New England. Que dice eso. Sí, no, dice tiene que sonar de vez en cuando. Y que dice eso. Yo no quiero cambiar. Yo busco una nueva Inglaterra y busco una nueva minita. Dice. No dice sí, eso exactamente. Dice. Sí. I don't want to change the world. I'm just looking for New England. I'm looking at another girl, dice. No, dice sí, que no busca la letra. Ahí. Me parece que no voy a buscar la letra. La letra para mí que busca. Yo una, que dice, no yo quiero, busco una minita. No yo quiero una nueva Inglaterra. No, me parece que dice, no quiero cambiar el mundo, no quiero una nueva Inglaterra, quiero una minita. Algo así. No, busca la letra, Marcos. Pero, si tenés ese celular no, al pedo de última generación, ¿para qué tenés eso? Que mira, en dos segundos estás en la deep web. Ahí la gente está. La gente aparte está. Si dejamos esto así, la gente se va a calentar aparte. Quiero que sepa la gente que no se escuchan los temas acá. Digo, porque no es que lo acabamos de escuchar el tema, no es lo acabamos de escuchar. Pero I don't want to change the world, seguro, dice. Yo busco una nueva Inglaterra. Para mí dice. No quiero cambiar el mundo. Sí, eso está bien. I'm not looking for a New England. Ah. I'm just looking for another girl. ¿Viste que? Sí, pero por eso digo, no quiero cambiar el mundo. Sí. No estoy buscando una nueva Inglaterra. Sí. Solo estoy buscando... Una nueva minita. Una nueva ¿Viste minita. ¿Viste que te dije sí, que buscaba una minita? Pero no, pero yo te decía que Inglaterra. Acá la... No importa Inglaterra. La puerta son las minas para Billy Bragg. Bueno, igual a mí, lo que siempre... Sí. Además de que es un temazo, lo que siempre me gustó de ahí fue que Billy Bragg... Boina, siempre viste sí. que en el momento medio todo vestido de verde, que sí, vamos a hacer la revolución sí. y no sé qué, todo, y de golpe, el amor es la revolución, ¿no es cierto? Ah, bueno, fito, ya ¿Viste? Está fito. ¿Viste? Escuchame una cosa, a mí me gusta John Ford, a vos te gustan las pochocleras. ¿Te acordás cuando dijo eso? No, pero digo, igual siempre fue medio así, y él no es boludo, sabe que los hits de él fueron temas. Bueno. Nada, está bien. Me gusta que es un tema que Igual la versión más famosa no es la de él, es la de la mina esta que se murió sí, con la lancha en México, que la atropelló una lancha y la sacó la cabeza. Yo no busco una Nueva Inglaterra, claro. Yo busco mi cabeza. No, y esa fue la versión más, que es más pop. Está buena, claro. Igual. Es que es raro, porque viste que New England, el tema, él está con la guitarra, pero sí. Vos te imaginás como escuchás y escuchás como una banda. Y ese... Uno se imagina un chamber pop. Chamber Pop, exactamente, Marcos. Hablando de muertes, ¿sabes que me enteré el otro día? Que yo soy fan de Johnny Burnett, que era un tipo que hacía rockabilly, que me encantaba. Sí. Y se murió que lo atropelló una lancha. También. Por eso no, me acordé recién. Pero, ¿cómo te vas a morir? Tan peligroso que te las estaba lanchas. Pescando y lo atropelló una lancha. Pero hoy hemos hablado de muertes y lanchas todo el tiempo. Es raro, porque aparte digo, la mala leche. Aparte vos, sí. Yo voy a pescar que no estás tranquilo, claro. Y te atropello una lancha. Sí. Y porque vi el recorte del diario y todo. Estrella de rock se muere atropellado por una lancha. Estaba entre comillas atropellado. No, pues en inglés, pero. Porque yo viste que el inglés no manejo. Sí. Lo de la minita te lo saqué y vos no quisiste. Y pero qué triste. En el rock and roll, qué tragedia, ¿eh? El rock and roll es una tragedia, el rock and roll, ¿no? En sí mismo, sí. Sí, porque viste que después se dice rock and roll cuando no es rock and roll. Para mí, rock and roll es rockabilly. Claro, sí, sí. Para mí eso es el rock and roll. El rock and roll es el rock antes de los Beatles. Sí, claro, otro ya. Te lo digo así. Sí, sí. Bueno, pero todo mal, todo terminó para el orto, eso. Salvo Jerry Lee Lewis, que. No, y Chuck Berry vivieron. Estuvo preso Jerry Lee Lewis. Pero no sé si estuvo preso, ¿no? Sí, estuvo preso por lo de la sí, prima. Sí, creo que sí. O al no menos sé. La carrera se. Bueno, todos estuvieron presos igual. Eso. Sí, bueno, está bien. Todos estuvieron presos. Sí. No, Garth Brooks, no. Pero todo trágico, ¿eh? Festival de Mar del Plata. Sí, falta se viene poco. Ahora. Falta se poco. Viene ahora, sí. Vas a ir. Obviamente. Bueno, te quiero decir de que. Y voy a tocar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? En el Club Tree, el domingo. ¿El domingo? 3. Domingo 3. Empieza el 2. No, ¿cuándo empieza el festival? ¿Cuándo empieza? Empieza el lunes 5, 6, por ahí, no sé cuándo. Ahora, ya te digo, momento, porque esto es sí, muy importante. Ya que tenés. Empieza el lunes 5. No. Sí, antes empezaba antes, pero ahora no se empieza. No, es del 10 al 17, ¿eh? El festival. Ahora me acordé. Y bueno. Yo voy a tocar el 11, el domingo 11. Ah, el domingo 11, el primer domingo, digamos. El primer domingo, sí. Bien, perfecto. En el Club Tree. Te quiero advertir una cosa. ¿Qué me vas a advertir? Que va a ir Ezequiel Acuña a presentar su nueva película. Digo porque, ¿viste? Yo no voy a verla. No, no, digo porque, ¿viste? Aunque iría solamente para... Es probable que yo vaya, si me lo cruzo en la ¿vas calle, a ir? Yo lo voy a saludar, porque para mí, él sabe que yo... amigo Piroyán, ¿quién lo tenés? Sí, ojalá que... De alguna hora de los Ortega, seguramente. Yo voy a ir a verla y yo voy a ir al festival este año... Muy bien, bueno, pero no voy todo el festival. Hacemos un programa allá, entonces, y te lo traes en un pendrive. Dale, bueno. Yo voy a... Dale, llévate el estudio de grabación. Yo voy a ir, pero desde el jueves. El último. Y me vuelvo con ustedes. ¿Cuándo se vuelven ustedes? Y porque es fin de semana largo. ¿Van a volver el domingo o el lunes? Sí, no, el domingo. Ah, genial, me viene al pelo. Sí. Bueno. O sea, termina el sábado y el domingo nos volvemos. Bien, entonces yo me voy a dedo el jueves. Y vuelvo el domingo porque van a estrenar la película de Muere, Monstruo, Muere. Allá. Allá, que la quiero ver en pantalla grande. No la vi todavía. Es la película en la cual ya he contado. ¿Actuás? Veces. No. ¿Actuás? Decide, ¿verdad? Y bueno, yo le prometí al director verla. Él en realidad no me la quiere pasar y me dice, quiero que la veas en pantalla grande. Pelota. Eso es bien de director. Pasala. Pero yo lo vi y la verdad que estuvo no sé cuántos años haciendo la película. ¿Qué tiene que ver? Ahora tenés alma. Ahora, no, o sea, tengo empatía con los directores de cine. Entonces, decime, ¿qué opinás? Porque yo quería una película que quiero ver, pero la quiero ver en mi casa. Quería ver La Flor. Sí. Son 11 horas. No 14 voy a ir. Horas. Son. 14 horas de cine no voy a ir. No. 6 horas es una función. Ni pedo. Yo quiero verla en mi casa, porque encima debe estar buena, pero la quiero ver en mi casa. A mí lo que me han dicho de La Flor, te lo puedo decir. Sí. Me dijeron que está buenísima. Sí. Pero que la primera parte no. Bueno, entonces, la primera parte que dura como 4 horas no está buena. No, es que a mí no me dijeron que no está buena. Me dijeron que la segunda es la mejor. Sí. No es que me dijeron que era mala la primera. Me dijeron que la segunda es muy buena. Al final llega que es la que dura 6 horas. Al final llega siempre a ser lo mismo. Porque alguien que vio Balnearios. Sí. También había una parte que no estaba buena, que era la primera. Era la del final, creo. La parte mala. Sí, la del tipo con la escultura. Sí. Igual Balnearios. hay algo que ahí que es lo que pasa con Frenkel. Hay una cosa ahí de la reírse del común que medio me da un poco de cosa a veces. Mira, para mí lo peor de eso. Ah, y ya está, y lo mencionaste, así que con esto cerramos sí, el programa. El hombre de al lado. Porque reírse del común, no hay quien se ríe más del común que la dupla con Duprat. ¿Quién es con Duprat? Los directores del hombre de al lado, de la obra maestra. Esa no la vi. Del que hace el César Aira, el del escritor que vuelve al pueblo y demás. Bueno, mira, yo la agarré empezada también en cinear. La ciudad de ilustre. Sí. Araoz me parece que es buenísimo. Araoz es buen actor. El otro. Mi amigo. Ah, bueno, el otro. Mi amigo Rafael Sprecher. O sea, no le daba el papel de hipster, no sé, de cómo se llama de estos, de diseñador industrial. Arquitecto. Sí, era diseñador industrial. Como sorete del todo, no le, para mí le faltaba un poco, era medio cosa. Sí. Pero nada, o sea, dentro de lo que es, yo veo cinear, viste, veo cada porquería. Me entretuvo, la vi hasta el final, pero nada, parece que. Para mí sería increíble, bueno, increíble, que estaría mejor la película. Una cosa, cuando veo los títulos finales, veo que estuvo el muerto este de el hijo de Graciela Borges. Sí, Juan Cruz. Bueno, yo por suerte no vi esa parte, porque ya si hubiese visto Juan Cruz Bordeaux, ya no me gusta. Yo ni me acordaba. No, yo lo vi al final, digo, claro. Estuvo, menos mal que no lo vi. Hay algo que me parece que no se relaja. Primero que tienen chistes tribuneros. Que eso ya te lo. Mira, yo que estoy en mi casa solo, digo, esto en el cine es seguramente todo. Sí. De tribunero de festival, no tribunero de cosas. Y hay una cosa que le falta a estas películas que quieren tener humor, pero a la vez filmadas, viste, así, modernas y todo. Le falta la sobreactuación. Yo creo que para matar directamente los actores limitados que son para hacer cosas, porque a Araoz claramente le pasa el trapo a los demás, pero porque también el personaje de Araoz es un sacado y está bien. Sí. Entonces yo creo que eso se soluciona con la sobreactuación. Como hace Hal Hartley, que sobreactúan tanto las películas, que está bueno. Claro. Porque no es que está... No sé cómo explicarlo, viste que pasa esa cosa como exagerada a propósito. Entonces yo creo que esa es una buena manera de solucionar problemas de si querés ser gracioso medio con papeles así, ¿no? Como de garca. Si no es un actor garca buenísimo, es muy difícil que le salga. Un garca buenísimo. Un garca bueno, no sé. Rodolfo Rani. El tema, para ser garca tú tienes que ser muy natural. Siempre digo, el Garza tiene un actor ahí que usa siempre, que es muy bueno ese actor, mirá que yo odio los actores, pero cuando hay buenos, hay buenos. Ese, el que en el gigante le tiene la cita con la mina que él quería y le cuenta, ¿no? Sí, ese tipo, claro. Tiene pausas, tiene forma de hablar que es real, digamos. Sí. Es un tipo que después aparece en el 5 de talleres, creo que es, ¿no es entrenador o uno de esos? No el sé. Entrenador, claro. Sí. Gente que sabe actuar. Sí. Y entonces para vos tener un papel de un garca tiene que ser o muy bueno o si no lo que digo yo, sobreactuarlo para tapar esa cosa medio pelo que queda así. Uh-huh. Así que bueno. Bien, y la casa de Le Corbusier, maravillosa. Sí, es como que... ¿No es cierto? Y el auto el Citroën, hermoso, que se sube y muestran el Citroën. Es como que es muy loco porque obviamente lo quieren hacer para que todo sea... Pero terminan siendo... como no más dijimos algo así también que cuando que pasa con estos irónicos que están todo el tiempo que se ríen de Sergio Denis, se ríen de todo pero, y al final terminan o sea, pero todo el tiempo el consumo medio irónico y es lo único que consumen. Bueno, mira, hay un igual para mi gusto le pegan demasiado a la dupla con Duprat porque todos los se hizo, ¿viste cuando se pone de moda pegarle a alguien? Y vos decís, yo no sabía. Yo pensé que tenía buenas críticas. No, de hecho, tu amigo J. Frisco, por ejemplo, es el primero. No, J. Frisco le gusta con el sexo. Por eso digo, se pone como de moda pegarles, porque como que lo que le echan en cara es que se burlan de aquellos que están filmando. ¿No? Sí. Se burlan del pueblo, se burlan de cosas. Pero el tema es, está todo bien, pero si a vos te parece, si estás leyendo esa sutileza en este tipo de película, yo no lo vi así. Léeme también la misma sutileza en todas el resto de la película que está diciendo que están buenas. Exactamente. Más allá de eso, en El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, lo que pasa es que tienen esta cosa que es insoportable, que es... Bueno, ellos tienen el artista que está Pángaro, por ejemplo. Acá está Pángaro también, actúa, está claro, en una fiesta. Claro. Tienen esta cosa de... Ellos tienen un conocimiento, tienen una un dato de, sí, de cierto, de querer despegarse de cierto nicho de cultural y te lo enrostran pensando que son geniales. Ahí es donde está el chiste, que para mí falla. Sí. Araos y Sprechel no es que te puso a Gastón Pauls y... Claro. ¿Viste? Entonces sí, está bien, está bueno, pero hay algo ahí que falla. Cuando las esculturas, esa parte de las esculturas... Yo creo que, sí, eso lo vi hay también. Un montón de cosas que fallan, pero fallan por eso. Pero a esto te voy a decir es acá. De festivales, es de festivales. Sí, yo, sí, de sí, esta, sí. Yo de estas dinamarquesas sí, vi un montón, claro. Como que son de esas... Sí. Tienes humor, pero ¿qué pasa? Yo creo que las películas europeas de ese tipo de humor sí, tienen más pausas entre el humor. ¿Entendés? Esto pero, es como que todo el tiempo quiere, sí, quiere ser medio tribunero. Sí. En El Ciudadano Ilustre, que es la película en donde todos le pegan a que ya creo que es de uno solo de ellos, creo que es de Duprat. O sea, ya lo separan tanto que le pegan. Que es como un escritor que vuelve a su pueblo, sí, porque lo van a declarar ciudadano ilustre. El tipo vive en Barcelona, en una casa sí, genial, sí, pero va a volver, no había vuelto nunca. Sí. Y se arma un quilombo de pueblo. En ese punto es un thriller en algún momento, thriller de pueblo chico que siempre garpan, para mi sí, gusto. Yo, a mí me sorprendió. O sea, yo pensé que iba a ser una recontra mierda y la verdad es que no estaba tan mal. Una recontra mierda. Sí, no está tan mal. Sí. Daddy Brieva trabaja y hace como de sí, y hace como de un tipo sí, medio. Bueno, igual, sí. Hay un segmento. Daddy Brieva tiene sexo con Carolina Papaleo. Mirá vos. En los 80. Mirá. Hay un momento, Waking Fright. Sí. ¿Te acuerdas la película sí, australiana? Sí, sí, sí. Que es. Igual es calcado el momento. Pero claro, bueno. Pero bueno. Sí, sí, sí. Pero en un momento está el tipo, en el. Llega al hotel, y el hotel es un hotel de pueblo, que encontraste con la mansión donde vivía él, viste, sí, todo choto, todo. Pero pobre. Ya veo que ya te imaginas la seguilla de. Pero pará, pone la tele sí, y en la tele lo ponen a De Goas. Sí. Ponen el video de Goas con la del Amate. Y decís, sí, ¡pará! Y tribuna, Marco, tribuna pará, caliente. Tribuna caliente. ¡Pará! ¿Viste? Es como todo el detalle. Es todo, de es lo todo popular. Twitter. Está sola, todo, es Twitter. Sí, es una película filmada por Twitter. Bien. Bueno, ese también puede ser el título. ¿Eh? Una película filmada por Twitter también, barajalo. Bueno, bien. Sí, Marco, nos vamos a ir en el segmento largo. ¿Viste el del final? Este programa está durando 4 horas. Sí, por eso, pero bueno, ya está esto. Acá ya sabemos cómo es la lógica. El último tema, si quieren, lo sacan. Pero esto es una canción, a diferencia de siempre que traemos cosas experimentales. Sí. Una canción larguísima. Debe ser la canción indie larga, más linda que hay, que es... Dinosaurio Junior. No, porque tiene mucho solo guitarra eso. Esto es Beat Happen haciendo The Godsend, del disco Terminón, que me encanta ese disco. Así que vamos con Beat Happen haciendo Godsend y nos vemos pronto. No vamos a dejar pasar. No vamos a dejar pasar, no se preocupen. Bueno, hasta luego. Listo.